Estamos en Symphony. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. Pero muy buenas tardes a todos, son Symphony acá con ustedes en SOS Mujer, 12º programa. Bueno, hoy tuvimos pronosticado unos 16 grados de mínima, 27 grados de máxima, 60% la humedad. Un día divino, con un sol tremendo, muy fresco, ideal. Y bueno, y dicen que después de la tormenta siempre sale el sol, ¿no? Queremos decirles que, bueno, que mañana va a ser 8 de diciembre, así que seguramente estamos todos pensando en armar el árbol de Navidad con los chicos. Así que, bueno, un fin de año que estamos esperando. Me imagino todos preparando las vacaciones, si nos vamos a ir, si no nos vamos a ir, a dónde nos conviene, preparando las fiestas, sacando pasajes, organizando con quién pasarlo. Queremos agradecer a Marcela Temes porque hoy nos han invitado a el edificio Comega en el corazón de Buenos Aires. Una élite de mujeres despedirá el año y para no dejar que las malas lenguas hablen, invitarán a hombres, maridos y amigos a compartir este brindis con exclusivos espumantes y el mejor de los sushis. Estos son el Club de las Mujeres Ejecutivas, que ya estuvieron en nuestro programa, y nos contaron que este año ha sido de muchos logros para el club, ya que pudieron recaudar más de 400.000 pesos que se destinaron a la compra de respiradores y otros elementos para el Hospital Materno de Malvinas Argentinas. Así que llenas de orgullo, vamos a celebrar esta noche por todas las empresas que las han acompañado. Un gran saludo a Marcela Temes. Bueno, para el día de hoy vamos a tener en este primer bloque a Julieta Fernández. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola Diana. Gracias por estar acá con nosotras en ese... Gracias por estar con nosotros en SOS Mujer. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Se escucha bien ahí? Ok. Bueno, vamos a hablar con Julieta. Ella es integrante del Frente de Género y Diversidad del Partido Socialista Auténtico. Y vamos a hablar con ella de algo de lo que, cual no se habla y que está bueno difundirlo. Vamos a hablar acerca de la violencia obstétrica. Julieta, ¿qué es la violencia obstétrica? Que nadie lo sabe. No, tal cual. Y ahora se puso un poco en el tapete, digamos, se está hablando bastante de violencia de género. Sí. Como vos justamente decís, la tenemos acá, bien, a Agustina, que nos va a venir a hablar de violencia de género y violencia familiar. Agustina Ciraleta. ¿Cómo estás, Agus? Bien, todo bien. Bueno, ya vamos a estar con vos en el segundo bloque. Bueno, digamos, la violencia intrafamiliar, la violencia concreta que uno puede ver como golpes, insultos, humillación, como está saliendo ahora en los medios. Por suerte, mucho, ¿no? Por se suerte, está hablando de todo por suerte esto. Se está hablando totalmente. Yo el otro día pensaba y la verdad que cómo está avanzando la mujer, ¿no? Cómo se está dando lugar en la sociedad cada vez más, respetándola, ¿no? Seguro, aparte, bueno, no me quiero meter por ahí en temas específicos que van a venir después, pero el silencio es un enemigo justamente de la violencia de género, porque al callarse, al meterse para adentro, digamos, esto, no es que ahora han aumentado las denuncias, pero no es que aumentó la violencia hacia las mujeres, sino que lo que aumenta es el decir. En fin, con respecto a la violencia obstétrica específicamente, está la ley que salió hace poquito, la 26485 sobre sí. Violencia hacia las mujeres. ¿Y de qué trata esa ley? Bueno, esa específicamente. Ley es específica sobre violencia. Uno de los tantos puntos es cuando, lo importante, ¿no?, de la incorporación, es que nombra la violencia simbólica, bla, bla, bla, un montón más, y la violencia obstétrica. Hablemos de ella entonces. De ella en especial. Es la violencia que perciben las mujeres de parte del personal de salud, los médicos, las enfermeras, hay a la hora de dar, sí, cuando está embarazada y va a tener al bebé. Exactamente. La cuestión es la siguiente, no es que sean malos o malas los profesionales, sino que también el sistema de salud está, hay un sistema de salud hegemónico, ideológicamente, se forman y ejercen de una determinada manera. Yo, un poco para contar, digamos, todas las mujeres, nuestros embarazos, nuestros partos y nuestros pospartos son diferentes. Sí. Cada una tiene un trabajo de parto diferente. Los médicos necesitan, entre comillas, estandarizarnos. Entonces, Si de repente vos tenés contracciones cada 15 minutos, bueno, no me sirve. Yo médica, no me sirve. Necesito que vos aceleres tu trabajo de parto. Te tengo que poner una oxitocina, que es lo que acelera las contracciones. Eso va generando que, no quiero meterme en cuestiones médicas específicamente, sí, sí, porque sí, no lo soy, pero las mujeres vamos recibiendo, nos imponen una determinada manera de llevar adelante el trabajo de parto y el parto en sí. Como que es un trato quizás a veces deshumanizado, un abuso en la medicación y patologización de procesos naturales, exactamente, ¿no? Exactamente. Es intervenir el proceso natural. Claramente hay mujeres que podemos llevar a cabo un parto respetado porque tenemos quizás los recursos económicos, sobre todo hoy por hoy las mujeres, si vos sos, digamos, pobre y vas a un hospital público, hay, no por maldad, ni digamos, hay un montón de mujeres pariendo al mismo tiempo y por lo general no te pueden dar el espacio y el lugar y la atención que requiere una mujer en, digamos, en situación de parto. Ajá. Y entonces hay que saber que la mujer puede reclamar esto porque es un derecho, ¿no? Está en la Constitución Nacional de que es un derecho a elegir cómo parir. Que no es, que no está muy respetado esta decisión de la mujer, y que, bueno, y que también hay que generar un debate acerca de esto para también difundirlo, informarlo y que todas las mujeres lo sepamos. Obviamente, obviamente. Una cosa que nos pasa cuando vamos a un médico, cuando estamos embarazadas, un médico o médica, te dicen, bueno, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, cuando llegues con contracciones te vamos a dar esto, lo otro, te vamos a cortar, nos vamos a llevar el bebé. Bueno, todas esas cuestiones son debatibles. Hay un montón de la episiotomía, que es el corte que le hacen a la mujer al momento del parto. Ahora está contraindicada y de todos modos los profesionales insisten en hacerlo. Cortar el cordón umbilical enseguida después de sacar al bebé o a la beba no está indicado tampoco, tiene que terminar de pasar los nutrientes. Que inmediatamente se coloque al bebé en el pecho de la madre. Hay un montón de cuestiones y por otro lado... pues esto también puede traer un perjuicio para el bebé, ¿no? Seguro, seguro, y muchas veces no, pero una cesárea innecesaria... está como muy de moda, ¿no? Bueno, cesárea, para no sufrir. Es parte, digamos, es parte de las concepciones que nos rondan como sociedad, ¿no? Rápido, ágil, ya, digamos, como si fuera la mujer. Es como un arte, eso también es como... Totalmente. La mujer se percibe como producto, como cosa. El bebé lo número mismo. Número de cliente de la obra social. Exactamente. Entonces, eso es grave para los procesos naturales. Digo, esto hoy por hoy... un parto completamente respetando los ritmos naturales, qué sé yo, en todos los hospitales de la Argentina es impensable porque los hospitales no tienen gomitas para sacarte sangre. Pero digo, tenemos que empezar a pedir que se nos respete. Si de repente, ahora no pasa tanto, pero hasta hace muy poco tiempo, una mujer de boliviana que quería parir como paría en su país, acuclillada, digamos. Eso también es también cultural, ¿no? Es cultural, hay que respetarlo. Entonces, yo he conocido casos de mujeres que han sido atadas para parir como el médico pretendía. Es un horror. Y lo mismo he escuchado también en muchos insultos o humillación verbal. Como decir, bueno, si te gustó cuando lo hacías, ahora no te quejes, no grites que es peor para el bebé. Cuando la mujer tiene que expresarse, tiene que moverse, si a vos te duele la panza, uno tiene que te duele la panza, te tenés que acomodar para que no te duela o para pasarla mejor. Bueno, lo mismo es en el trabajo de parto. La mujer tiene que encontrar su posición, sí, su lugar, digamos, cuando a la mujer la dejan parir en libertad, acompañada, por supuesto, ¿no? Y contenida. La mujer quizás elige un rinconcito y termina pariendo en un rinconcito y eso es lo mejor para ella y para su bebé. Ajá. Siempre y cuando está buenísimo que la ciencia haya avanzado y que un montón de partos frustrados o partos complicados, está bueno que esté la ciencia y que nos apoye, digamos. Pero no hay que perder el rumbo de lo natural y de lo humano y lo más sencillo, ¿no? Exactamente. Lo que vos decís, lo humano. La contención también emocional, porque se puede tener una cesárea respetada. Se puede tener un parto intervenido, pero respetado. Siempre respetando. Esa es la base, digamos. Genial, Julita. Me parece muy bueno lo que nos estás trayendo acá. Julieta, ¿por qué no nos explicas tu experiencia a nivel personal? Vos sos mamá, sí, ¿Estuviste en el Hospital Austral? Sí. Y contame, porque vos dijiste que te realizaron partos sin intervención tan... que en este hospital realizan partos sin intervención innecesaria. Claro. Me parece genial que lo contemos para a modo de ejemplo, sí, de cómo... cómo se trata, o sea, que es posible y que está, no estamos hablando de algo de castillos en la arena. Exactamente. Es algo que existe y que estaría bueno difundirlo, que todos... Sí, hay un grupo de mujeres que trabajan en el Hospital Austral, el hospital les da esa posibilidad, y ella, digamos, es uno hace un curso bastante largo, ¿no? Como los cursos prepartos que se hacen por lo general. Ah, la mujer embarazada. La mujer embarazada con el la otra persona, que sea de la pareja, sea quien sea, la pareja que acompaña a la mujer embarazada, puede ir el padre. Una madre, tu hermana, una amiga, lo que, quien quieras te puede acompañar a ese curso, sí. Porque no necesariamente es el padre a veces quien uno elige para acompañarte en el momento del trabajo de parto, o el padre viaja, o qué sé yo. Ajá. Uno hace un curso, un taller, unos encuentros con otras familias que están en la misma situación, y se revisan todas las semanas, se trabaja el cuerpo, digamos, hacemos una especie de gimnasia, y se trabaja mucho psicológicamente, que es una de las cosas que intervienen en el trabajo de parto. Si de repente vos venís con un backup de cosas que te pasaron, que les pasó a gente conocida, situaciones traumáticas, eso influye a la hora de parir. Si vos te lográs desconectar o no desconectar del mundo, si te volvés más animal, uno puede parir más fácil. Y si vos de repente no estás, la dilatación es un proceso que cada mujer lo hace a su ritmo. De repente uno se trabó en un momento, quizás sea por algo, una traba emocional que en ese momento estás teniendo. Entonces, el parto se va realizando, el trabajo de parto de esa manera. Es prepararse. Es prepararse tal cual. Y asumir que es doloroso, por supuesto que es doloroso, pero hay que resignificar el dolor. Digo, no es que nos guste sufrir, porque a mí me han dicho, pero ¿por qué te sometes a eso? No, es algo trascendental. Están haciendo tu hijo o hija, entonces es importante que uno pueda decidir cómo transitarlo. En mi caso, yo empecé el trabajo de parto en mi casa, muchas horas, en la bañera. Mi compañero estaba también preparado para tolerar mis gritos, mis insultos, porque obviamente en ese momento uno quiere matar a alguien. Estaba preparado para eso. Después vino una partera, me revisó y nos fuimos, pactamos la hora y fuimos al hospital. Y ahí pasaron muchas horas más. Yo en un momento ya estaba muy angustiada, cansada, porque habían pasado 15 horas. Es muy fuerte, es, ¿no? Muy fuerte. Dicen que cuando ya te ponen el bebé en el pecho te olvidas de todo. Te olvidaste de todo. No soy mamá, por eso te pregunto. No sé si tanto en ese momento. En ese momento vos no entendés nada porque el pie sale medio deforme, la cabeza de todo rojo. Decís, no entiendo si respira, si no, el padre encima mío llorando. Es algo totalmente nuevo para la que nunca fue mamá. Es toda una experiencia muy, muy distinta, sí. Muy personal. Y sobre todo cuando uno decide transitar ese proceso saliendo de los estereotipos. Digo, no solo saliendo del estereotipo de mujer que va a parir como un trámite, y saliendo del estereotipo de madre. De madre que, digamos, que solo es madre. Digamos, uh-huh. En lo personal, soy militante, estudiante, trabajadora, y además soy madre, y también hay que luchar con todos los estereotipos que nos van imponiendo y que nos van cargando de culpas, de un montón de cuestiones que no están buenas. Julieta, y vos sos militante del Frente de Género y Diversidad Sexual del PSA, que es el Partido Socialista Auténtico. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen ellos respecto a este tema que estamos tratando? Nosotros, sobre todo, estamos en pleno debate. Es genial que esto esté en el Congreso. Sí, nosotros estamos en la legislatura porteña porque tenemos 3 diputados ahí. Y el Frente de Género y Diversidad del PSA es un grupo de chicas y chicos, mujeres y varones militantes. Abordamos un montón de temas. Quizás la violencia obstétrica está como más en pleno debate que bueno, pero más es un que inicio, en la acción, tal es cual. Un inicio, siempre empieza porque así. Porque también, en estos espacios de militancia nos obliga a salir a la calle otras cuestiones, el femicidio, hay tanto para hablar, sí. Un montón de cuestiones que hacen que nosotros estemos en la calle. Para el 25 de noviembre estuvimos en una plaza, pasando una película, tratando de concientizar. Claro, pues fue el Día Internacional de la Violencia, la lucha en contra de la violencia. Totalmente, sí. Y ese día nos movilizamos. Estamos, digamos, en la calle con los temas que la coyuntura nos impone. ¿Y vos sentís como que hay una repercusión hoy en día, que la gente se está movilizando más, las mujeres estamos más activas para...? Yo creo que sí. Estamos tomando conciencia de nuestros derechos, ¿no? Totalmente. Porque traemos un derecho, violencia obstétrica, o sea, nunca lo había escuchado. Total, porque aparte una se siente, digamos, la violencia hacia la mujer es estructural. Nuestra sociedad se construye sobre miles de años de desigualdad entre los géneros. Y se va avanzando. Yo trabajo con una compañera que tiene más de 80, ella nunca dice la edad exacta, pero tiene más de 80, que es feminista. Mira vos, qué genial. Elena Chalidi, que es mi maestra. Y ella dice, yo soy positiva, porque claro, ella estuvo en las primeras reivindicaciones por el divorcio, por la patria potestad. Entonces, nosotras por ahí, paradas desde otro lugar, decimos, uy, falta un montón. La verdad es que se avanzó muchísimo. Hay que cambiar tanto, digamos, hoy, que es un día particular en cuanto a medios se trata, justamente esperemos que lo que va a suceder con la ley, lo que debería estar sucediendo, esperemos que no solo sea un medio que desinvierte, sino que ojalá sea ver qué se está mostrando, digamos, desde la publicidad, desde los juguetes para niños, desde una publicidad de pañales que para los varones es campeones y para las nenas es princesas. Digamos, mirá lo fuerte que desde chiquitos nos dicen, el varón es activo, es un campeón. Y la mujer es una princesa pasiva, linda. Entonces, digamos, nosotros, todo esto no está desligado. La violencia hacia la mujer en el momento del trabajo de parto, o el marido, o el ex, o el novio que le pega, o el jefe que no le da un ascenso por ser mujer, y porque se va a embarazar, y porque después va a dar la teta. Todo eso está construido en miles y miles de años de desigualdad. Julieta, ¿y dónde la mujer que está embarazada en este momento, que nos puede estar escuchando y está alarmándose o preguntándose, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para tener un parto natural a mi estilo, con mis características propias? ¿Cómo buscar? ¿Cómo saberlo? ¿Hay algún libro? ¿Hay alguna organización? Sí. ¿Hay algún contacto que puedas pasar a las mujeres? Sí. Hay una mujer que escribe, que es muy buena. Yo siempre tengo cuidado, porque se llama Laura Goodman, los libros son excelentes. Hay que tener cuidado porque me parece que está dirigido a un público de mujeres con una capacidad económica determinada. Digo, a veces hay propuestas como, bueno, dejar de trabajar 2 años. La mayor cantidad de las mujeres no podemos hacerlo, sí. Y muchas no queremos tampoco. Pero digo, para agarrar conceptos de Laura Goodman, me parece que está buenísimo. Laura Goodman. ¿Cómo se llaman los libros? ¿Te acordás? Si no, googlean y lo encuentran. Sí, que googlean. Yo leí un par y ahora, sí. ¿Es argentina? Es argentina. De hecho, creo que en Mi Bebé, el programa Utilísima, creo que aparece a veces. Digo, siempre tomando con pinzas y sabiendo que hay, digamos, eso es literatura para conocer otra forma, pero no, digamos, siempre teniendo cuidado con lo que uno lee. Después, yo les puedo pasar el contacto del Frente de Género y ahí nosotros tenemos información y les pasamos. Sería genial, dale. Sí, es Género Diversidad PCA, eso es del Facebook, Género Diversidad PCA. Te saco uno. Sí, y nos pueden escribir a pcacapital@gmail.com. Bueno, ahí sí. Los vamos a subir a nuestro blog para que la gente, dale, si se lo perdió. Después hay leyes, está la 26485, que es la ley nacional sobre violencia hacia la mujer. Y hay una ley sobre parto. ¿Y estas leyes dónde las podemos encontrar? Y también, googleando, las encontrás. Pones ley, violencia obstétrica. Sí, pones ley 26485. Ley 26485. Esa es la ley en general de violencia, que digamos ahí tienen todos los tipos de violencia. Si uno quiere reclamar, porque se da cuenta que al leer, se dan cuenta que tiene un derecho vulnerado, ¿a dónde? Hay centros de, en Capital, que es donde trabajo, hay centros integrales de la mujer donde acceder, eso también se googlea, está la Dirección General de la Mujer. Yo supongo que el Consejo Nacional de Mujeres debería responder estos reclamos. Hoy en día hay mucho material así bibliográfico, muchas personas que escriben y médicos acerca de los partos. Hay un escritor, Odent, que también es muy recomendado. Odent. Odent. ¿Es argentino o no? No. Ahora no me acuerdo dónde está. Tampoco, no lo leí, pero en el ambiente de la militancia por el parto respetado y la lactancia, uh-huh, Odente es muy conocido. Y lo del Hospital Austral de los talleres también se puede entrar, googlear, sí, Hospital, sí, Austral, talleres. Y... sí, y ahí se puede llamar y averiguar. Digamos, siempre estos espacios donde uno puede ir a parir en estas condiciones, siempre el embarazo tiene que ser un embarazo sano, bueno, esas cuestiones ya no me quiero meter demasiado, pero ciertas características, si uno tiene algún tipo de patología o el bebé, también te dicen, digamos, si el bebé está de cola, el protocolo es cesárea, digamos, hay un montón de cosas que no quiero abordar por no saber, digamos, pero... Uh-huh. Y bueno, también por ahí reclamar la obra social, quizás. Sí, en realidad, te quiero pasar el número de otra ley, que es, dale, la 25929, sí, que esa... ley habla específicamente de los derechos de madres, padres y hijas e hijos con respecto al momento del parto. Por ejemplo, ¿te acuerdas algo? Sí, por ejemplo, que no te, si vos está, el bebé o la beba están en condiciones de quedarse con la madre, de ninguna manera tienen que ser separados. Ah, eso de te la llevo para que duermas bien. Bueno, eso hay, digamos, en estas cosas nunca se puede decir esto está bien, esto está mal. Porque cada mujer, uno, yo supongo que como que la madre es la que tiene que sentir. Totalmente. Que aparte, digamos, es cierto que uno está totalmente vulnerable y conmocionada. Remolón, entonces, sí. Por ahí, si una madre decide, sí, llévatelo una noche porque quiero dormir tranquila, porque por ahí estuviste un montón de horas de trabajo de parto, o porque estás angustiada, por lo que sea, está bien. Digo, no acá no hay cosas, no hay blancos y negros. La verdad es que si a vos te sale y podés quedarte con tu bebé en el pecho el primer tiempo, es mejor. Si el papá está ahí, es el mejor. El contacto personal. O la persona que vos decidas que esté, digamos, hablando de cualquier tipo de familia, como esté conformada, uno necesita estar en ese momento. Por lo general, con la persona que decidió construir esa familia, o si la construyó sola, por ahí quiere con su mamá, con su papá. Esas cuestiones, y esto que decíamos también, que el bebé no lo utilicen para ningún tipo de estudio, que no sea meramente para su salud, digamos, para a fines estadísticos, que no se corte conejillo de India. Claro, que no se corte el cordón inmediatamente, porque los nutrientes que te está pasando a último momento son fundamentales. Bueno, después, las vacunas que tarden un poquito en dárselas, si es que uno decide darle vacunas. Digamos, el bebé estuvo 9 meses o más, en realidad, en la panza de la madre. Lo recomendable es que, digamos, debe ser traumático, nadie lo recuerda, por suerte, salir de esa gloria que es estar en el vientre materno. Entonces, lo mejor es que, digamos, para uno también, que esté con nosotros. Y bueno, y otros derechos que tienen tanto los bebés como las madres y los padres a la hora del nacimiento. Genial, Julieta, todo lo que nos trajiste. Sepamos entonces que es nuestro derecho. Total. Y que, bueno, y que si todas nos sumamos para pedir por estos derechos nuestros, supongo que revertimos un poco más la realidad, acercándonos a conseguir aquello que nos merecemos. Seguro, ¿no? Y también lo principal es la información, que el médico o la médica que nos atiende nos dé la información necesaria. ¿Y cómo elegir, no? Un buen... Es difícil porque, digamos, yo que ya venía con... Y mi compañero también veníamos con una idea fuerte de saber que no queríamos ciertas prácticas. Fue recorrer. Mi ginecólogo de toda la vida estaba de acuerdo, pero él no lo podía hacer porque en las clínicas donde él trabajaba no se hacía este tipo de partos. Entonces fuimos buscando y, digamos, la información es lo que uno valora ante todo. Que el médico te diga, mira... se puede hacer esto, esto y esto y esto otro. ¿Se puede demandar a un médico que te haga lo que vos no querés o que...? Es un derecho que te informen las prácticas que te realizan. Lo que pasa que claramente van a encontrar alguna justificación para... Yo creo que, y me parece que es algo muy importante, las decisiones de cómo vamos a llevar adelante nuestro trabajo de parto tienen que ser tomadas antes. No en el momento. En el momento, claro, ni la mamá ni la persona que esté acompañando a la mamá no está uno en condiciones de empezar a decir, ay, quiero esto, por no eso, quiero con esto. Con tiempo, con calma, dialogando. Seguro. Sí, obviamente uno tiene, en el momento, yo había dicho no quiero peridural, pero después de unas horas considerables dije, quiero peridural. Me trataron de ayudar a que siguiera con mi objetivo inicial. Cuando vieron que no podían, respetaron mi decisión de ahora sí quiero una anestesia. Pero la información previa, hablar sobre el dolor, sobre qué significa que nos duela, que no nos... Es muy importante, digamos, la base de todo es la información para poder decidir cómo queremos llevar adelante nuestro embarazo, nuestro parto y nuestro posparto también. Bueno, esperemos que las mujeres oyentas que estén embarazadas sepan de que es un momento muy especial y muy importante también por el bebé, no solo por ellas, y que busquen, si están con dudas, en información en internet, que tenemos gracias a Dios internet hoy en día, que llegamos a la información rápido, así que no es una excusa. Y bueno, y si no tenemos todos estos derechos dados hoy en día, luchemos entre todas para revertir la situación y cada vez conseguir que estos derechos se nos reconozcan, ¿no? Seguro. Bueno, Julieta, muchas gracias por estar con nosotros en Eso es en Mujer. Gracias. Nos vemos cuando tengas avances, cuando tengas cualquier novedad, tenés estas puertas para venir a contarle a todos nuestros oyentes cómo viene el tema. Bueno, muchas gracias. Fue muy bueno, la verdad que no sabía de la violencia obstétrica. ¿Quieres pasar de nuevo los contactos? Dale. Importantísimo. El Facebook es Género Diversidad PCA. Sí. Y el mail pcacapital@gmail.com. Ok. Lo voy a tener acá siempre a mano para difundirlo, ¿eh? Gracias. Bueno, Julieta, gracias. Besito. Bueno, muy bueno el tema. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y busquen más información si se quedaron con ganas. Vamos a un pequeño tema y volvemos con Agustina Ciarleta. Ella es abogada y nos va a hablar acerca de los casos de violencia familiar y violencias, en respecto a todo el tema de la mujer y violencia de género. Es una genia. Y quédense ahí que ya venimos más con SOS Mujer. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Sit the man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name. Estamos acá en el segundo bloque de SOS Mujer. Y la nota que vamos a tener con la abogada Agustina Ciarleta la dejamos para después, porque queremos hablar ahora acerca de Raw Food con Raíza Larraín. Ella es Chef Flight. Hola, Raíza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien, vos? Bien, muy gracias bien. Por venir a la radio. Nosotras nos conocimos en Sabe la Tierra, ¿no? Se llama la Feria de San Fernando. Uh-huh. Naturista, que me encantó. La verdad que me llevó mi mamá este año cuando cumplía 33. ¡Qué bueno! Me encantó. ¡Qué buen regalo! Sí, la verdad que fue genial. Para que la gente conozca, en esta feria se puede encontrar alimentos naturales. Todo lo que es alimentos artesanales, orgánicos, agroecológicos, lo que es todo saludable. Hay una gama muy variada, vegetariano, no vegetariano, para todos los gustos, pero todo desde un lugar de salud y de comercio justo. Ajá. Se ha llevado por los mismos productores, con condiciones de salubridad en la elaboración de los alimentos, sin agrotóxicos, sin toxinas, sin químicos, bueno, todo eso. Y está en los sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde. Sí. Genial. ¿Y cómo ubicamos la feria? ¿Cómo ponemos San Fernando, Feria Sabe Tierra, y sale ahí la dirección? Sabe la Tierra. Y aparece... Queda cerca de la estación de tren, yo fui, está a 6 cuadras más o menos. Quedas a 6 cuadras de la estación de tren de San Fernando de la línea Tigre, pero sobre la misma estación del tren de la costa. Sí. Entonces pasa el tren, la gente se baja, se da un paseo, come. La verdad que hay algo. Una energía tan linda en ese lugar, yo me enamoré, sí. Llevé a cuánta persona. Bueno, sí, pero vamos a entrar porque tenemos muchos temas para hoy. ¿Qué es el raw? ¿Se dice así? ¿Raw food? Raw food. Raw food. Raw en inglés quiere decir crudo. En verdad se puede llamar tanto raw food como live food. Parece lo mismo y hay una pequeña diferencia muy sutil. El raw food es comida cruda y el live food es comida viva. Esto ya es adentrando mucho en sutileza. Pero ¿no? No se alarmen porque parece un asco, pero juro que es riquísimo. No. Hay tantas cosas y tantas maneras de cocinar cosas riquísimas que son súper sanas. ¿Y por qué estamos hablando de sanas? ¿Cuáles son los beneficios que contraen tener este tipo de alimentación? Habíamos dicho que te da salud, que te da energía. Bueno, en principio que nosotros estamos recibiendo los alimentos llenos de vida. Nosotros cuando comemos, lo que estamos haciendo es alimentar nuestra vida. Pero cuando el alimento está cocido, el alimento perdió su propia vida. Y nosotros tenemos que convertir algo muerto en vida. Eso puede pasar tanto con una zanahoria que la hervimos como con un paquete de fideos, si bien son alimentos diferentes en cuanto a su proceso. Pero cuando nosotros comemos una zanahoria o una lechuga o unas semillas, esas semillas están vivas. Vieron que la zanahoria brota, la papa brota, la lechuga sigue creciendo si nosotros no la marchitamos, no si no la cortamos. Y las semillas lo mismo, las semillas están listas para crear una nueva vida, una nueva planta. Cuando nosotros tomamos los alimentos sin pasar por el proceso de cocción, recibimos toda esa energía de la vida. Y esa porque vida hay que rescatar de que uno come para nutrirse y no por simple siempre estar comiendo porque te parece rico. Es muy importante que nos demos cuenta que es comer para alimentar y darle vida al cuerpo, y por eso es importante el tipo de cocción y de elaboración de lo que comemos. Claro, en verdad pasan muchas cosas cuando comemos. Actualmente la comida, lo que llamamos comida, está muy desvirtuado por todo el tema de todas las intervenciones industriales, de conservantes, saborizantes, agroquímicos en los cultivos, que hace que la mayoría de los alimentos que estamos recibiendo estén vacíos de nutrientes y muy cargados de toxinas. Eso hace que el cuerpo tome mucho trabajo en la digestión, se ensucie mucho y no reciba la energía que necesita. El problema más grave es que tanto los conservantes, saborizantes y agroquímicos se van acumulando en el cuerpo y se va produciendo un proceso de intoxicación lenta. Actualmente es muy normal que la gente alrededor de los 50 años tenga algún tipo de problema de salud. Y se enfermas. Sí, o una enfermedad coronaria, o una diabetes, o un tumor, y eso se considera... ¿Y así de dónde lo saqué? Claro, pero parece que es de la edad, y no es de la edad. Es de una intoxicación lenta, paulatina, que con lo que ha crecido la industria alimenticia cada vez está más acentuada. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos con la alimentación viva es brindar una alimentación limpia, llena de energía, llena de vida, que permite al cuerpo crecer y mantenerse en su estado natural, que es la salud y la energía. ¿Y de dónde proviene este término, esta manera de alimentarse? En realidad, originariamente es muy antigua, proviene de una tribu que eran los esenios. Ellos vivían en el desierto en tiempos anteriores a Cristo, y se dice que ellos fueron los que instruyeron a Cristo para que hiciera todo el trabajo que él hizo cuando apareció públicamente. Uh-huh. Los esenios vivían, o sea, comían solo semillas, granos y vegetales, y los granos los brotaban, los trituraban en morteros y los secaban al sol, y con eso se hacían unos panes, que es el famoso pan esenio, que hoy se recupera en un deshidratador eléctrico y moliéndolo con una licuadora, ¿viste? Pues no estamos en el desierto y no tenemos tiempo para un mortero, pero ellos lo hacían de esa forma. Entonces, de ahí en más, eso después se perdió, se ha ido recuperando, y hay muchas líneas en muchos lugares del mundo que empezaron a recuperar la cultura de comer vivo. Lo que se produce comiendo vivo es salud, longevidad, o sea, vida larga en estado de salud. Esto pasa en muchos pueblos del mundo, pueblos que comen muchas cosas crudas y que viven arriba de los 110 o 120 años en estado de salud, y mucho bienestar. Genial. Y vos decías como que la carne tarda 48 horas en digerirse. Entonces, yo he escuchado también gente que tenía en el intestino acumulado cantidad terrible de... Porque no lo puedes procesar y se va acumulando y se va estancándose en nuestros intestinos, ¿no? Sí, es un poco escabroso, porque el tema es que la carne tarda aproximadamente 48 horas en ser digerida. Entonces, una persona que tiene una dieta donde en todas sus comidas come carne, come al mediodía, no terminó de digerir a la noche, ya está comiendo otra. No terminó de digerir esa, al mediodía siguiente está comiendo otra. Sí, terrible, terrible. Y hay un cálculo de que una persona que mantiene una dieta carnívora tiene aproximadamente 2,5 kilos de carne permanentemente en los intestinos. Qué horror. Que se han ido acumulando. ¿Cómo saber si uno tiene eso o no lo tiene? Bueno, por un lado te das cuenta por el nivel de malestar. La carne es causa de las principales enfermedades, de todo lo que es el taponamiento de las arterias. Es la principal causa de la mayoría de las enfermedades que... Uh-huh. También a nivel cancerígeno, ¿no? A nivel cancerígeno, porque la carne, para poder estar roja, es tratada con químicos, porque si no la carne, o sea, una vez que el animal se muere, la carne se empieza a pudrir. Y para que la carne no esté grisácea, no esté oscura, no esté amarronada, le ponen químicos para enrojecerla. Mira. Y eso es tremendamente cancerígeno. Y aparte dicen que cuando se mata la vaca, esa tensión y esa violencia queda en el músculo. Queda en el músculo y vuelve a nosotros en forma de tensión, de agresividad, de violencia, de enfermedades. Yo creo que realmente la venganza muda de los animales está en la cantidad de enfermedades que tiene el ser humano. Uh-huh. Ninguna especie sobre la Tierra tiene tanta diversidad y tanta incidencia de enfermedades como la especie humana, que vivimos en condiciones tan desconectados de la naturaleza y con dietas tan intervenidas, no comiendo de la naturaleza. ¿No? Industrializadas, sí. Porque mismo un animal carnívoro cazó y comió, pero el humano, el animal fue matado en un lugar, fue traído de no sé cuántos kilómetros, matado en un lugar y comido una semana después. Se le pierden todos los nutrientes. Claro, se pierden. Yo sé que de lo que estamos hablando son tendencias nuevas, estamos cambiando y revirtiendo tendencias y culturas. Recién hablamos de la manera de parir, ahora estamos hablando de la manera de comer, en breve vamos a hablar con Agustina de la manera de relacionarnos. O sea, hay que ser un poco más responsable y no vivir así, porque sí, sino tratar de ver, a ver, qué camino es el mejor para relacionarme con mi comida, con mi cuerpo. ¿Cuál es el mejor camino para relacionarme con mi bebé? O sea, no es todo así nomás. Tratemos de vivir, ya que tenemos estos medios y que se los estamos diciendo y que todos ustedes también están difundiendo todo esto, es importantísimo que tomemos conciencia de esto. Pero también el otro prejuicio, el primer prejuicio fue de que era horrible, y les aseguro que es riquísimo. Aparte, contanos qué repercusión tienen con la gente que prueba todo esto. Sí, en verdad tiene mucha repercusión, y en particularmente, sabe, la Tierra es un lugar donde viene todo tipo de público. Sí. Y todo tipo de público, hasta gente que come carne y lácteos y todo eso, disfruta de esta alimentación. Esta alimentación es vegana, o sea, es vegetariana sin derivados animales, no usamos quesos, ni lácteos, ni huevos, pero sí las comidas son muy elaboradas, o sea, no es que todo es ensalada, sino que a través del segundo prejuicio, Raíza, sí, que esto es un lío para cocinar, pero sin embargo vos afirmás que realmente lleva menos tiempo que un paquete de fideos con salsa. Exactamente. Lleva, todas las recetas llevan 15 minutos, 20 minutos como mucho. El otro día dimos un taller de repostería de 3 horas y fueron 9 recetas. Hicimos 9 tortas en 3 horas. No. Como no hay tiempo de cocción, no hay riesgo de que no suba, se pase, se queme. Todo es procesar, armar y enfriar. Procesar, claro. Armar y enfriar. ¿Y dónde podemos encontrar en internet, si queremos saber más de este tema? Y también en la feria esta, ¿vas a seguir dando charlas acerca de cómo cocinar? Sí, en Sabe la Tierra siempre estamos dando información. Cualquiera que se acerca al puesto puede preguntar todo lo que quiera. ¿Y por internet, si queremos cocinar así? Hay muchas páginas. Ya con poner alimentación viva van a encontrar muchas páginas. Bárbaro. Está la página de Conciencia Viva, que tiene muchas recetas, que es de un amigo. Hay muchos espacios porque esto se está difundiendo muchísimo. A mí me pueden encontrar en Facebook como Raíza Larraín, que es mi nombre. Raíza, digamos bien, R-A-I-Z-A, Larraín, con doble R. Con doble R y latina. Genial. Y si la última feria. Pregunta, estamos hablando de los alimentos industrializados que son venenos para la salud, ¿no? Y vos me decías que la harina blanca es lo peor, la azúcar blanca y la sal refinada, y vos decías que hay que reemplazarlo por la azúcar integral o la miel, la sal marina o la sal rosada del Himalaya, sí, ¿no? Para evitar los conservantes, colorantes, y también lo del tema del aspartamo, ¿no? Del edulcorante que tomamos mucho nosotros. Básicamente, los alimentos que están muy refinados han sido desprovistos de muchos de sus componentes y lo que hacen es buscar recuperarlos. Esto pasa con la harina blanca, la sal refinada, el azúcar blanca. Cuando nosotros le ingerimos, el azúcar busca recuperar sus componentes y saca todo el calcio, el fósforo, el hierro de nuestro organismo, de nuestros huesos, y es eliminado después. Terrible. Entonces, es un desalimento. Sí. Nos perfora los huesos y agota nuestras reservas. Lo mismo con las harinas blancas y lo mismo con... ¿cuál era la otra que había dicho? La harina, el azúcar y la sal. La sal refinada. La sal refinada, que en vez de mineralizar, desmineraliza. Entonces, cuando nosotros... Estos son cosas que son muy simples. En vez de comprar azúcar blanca, compras azúcar mascabo, que es o el azúcar integral. O miel, sal marina y la sal rosada. Sal marina, sal rosada del Himalaya y harina integral. Y el edulcorante por stevia, que es la natural, que es 100%... Bueno, sí, stevia. Los edulcorantes son tremendamente cancerígenos. Eso es bueno, importante. Bueno, muchísimas gracias, Raíza, por estar con nosotras. No tenemos tiempo, seguiría charlando con vos. Gracias a vos. Seguí así, muchas gracias y nos estamos viendo en la feria. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y espero que esto llegue a todas las personas que lo necesitan. Ok. Bueno, nos vamos y ya venimos más con SOS Mujer. The love you bring won't mean a thing. Bueno, genial, con Raíza. Y estamos ahora con Agustina Charleta. Ella es abogada, especialista en violencia familiar y violencia de género. Ella trabaja para el partido San Fernando con Axel Campbell. Con Alex Campbell para Pro San Fernando. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, todo bien. Todo bien. Bien. Bueno, volamos porque nos vuela el tiempo a nosotros. Para introducir en 2 segundos qué es violencia de género familiar, ya sabemos que todos sabemos, pero manera de introducirnos, ¿no? Hoy en día, bueno, podemos definir lo que es violencia familiar como toda acción o omisión que afecta a la integridad física, psíquica, sexual de una persona. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando también de violencia de género, ¿no? La violencia de género encuentra como víctima a la mujer, y la violencia familiar es todo el grupo familiar, lo que son matrimonios, uniones, convivencias, relaciones de noviazgo. Noviazgos también. Lo dice la ley, que es la 12.569. No habla te de puedo creer. Sí. De hecho, los casos de las relaciones de noviazgo se generan muchísimas relaciones situaciones de violencia, sí. Que no viven juntos, sí. Cada uno en su casa, bueno. Y también donde hay niños y ancianos o discapacitados. Violencia familiar es abarcativo de lo que es violencia de género. Ajá. Los dos temas están pegados. ¿Y cuáles son los recursos existentes que hay cuando sucede estas violencias? Hoy en día, bueno, un poco lo que hablaba Julieta. Julieta. Citó, de hecho, también la ley nacional, la 26.485. Nosotros tenemos no muchas leyes de violencia, pero hay. A nivel nacional tenemos esa ley, a nivel provincial tenemos la 12.569, que habla de la protección de la violencia familiar. ¿Esa ley es de acá de zona norte? Esa ley es para provincia de Buenos Aires. Ah, toda provincia. Para lo que es provincia de Buenos Aires. Y la otra ley es a nivel nacional, se aplica para todo el país. Entonces, cuando hablamos de una situación de violencia, lo primero que uno tiene que hacer es la denuncia, ¿sí? Bueno, y lo que comentaba esta chica es la información, o sea, es muy muy importante saber a dónde acudir y acá que estamos en zona norte. Uno, San Isidro tiene, es así, lo primero que tienes que hacer es la denuncia ¿a dónde? Por violencia familiar. ¿A dónde? Porque estamos en provincia. ¿Dónde? En la comisaría, en los juzgados o en las fiscalías, ¿sí? Cualquiera de estos organismos tienen la obligación de tomarte la denuncia. Muchas veces pasa que van las personas, no toman las denuncias, ¿sí? Pero bueno, tienen la obligación de tomar las denuncias. El medio generalmente más común y más utilizado son las comisarías. Existen las comisarías de la mujer, que en San Isidro hay una comisaría de la mujer, que queda en la calle Juncal, en Martínez, que son comisarías que están hechas especialmente para tratar estos temas de la violencia de la mujer y de toda la situación familiar, ¿no? ¿Y pero qué sucede? ¿Vos vas, denuncias y qué sucede? Cuando haces la denuncia, automáticamente se le da intervención a un juzgado, a la fiscalía, depende de lo que se esté denunciando, si es un delito en contra de la integridad sexual o es una situación propiamente de violencia familiar. Sí. Y se tiene que tomar una medida. La ley prevé que entre que la comisaría toma conocimiento del hecho, ¿sí? Hay 48 horas, ¿sí? Para tomar una medida. Las medidas pueden ser, si hay dos personas que están viviendo en el mismo lugar, se puede adoptar una medida de exclusión del hogar. De separarlos. Claro, se lo excluye a él, se lo saca en el caso de que el agresor fuese un hombre. ¿Y a dónde lo llevan? No, lo sacan, punto. Hasta ahí llegó. O sea, lo ¿y que sacan de la casa. ¿Y que lo a dónde tiene que ir? Bueno, hoy en día pasan estas cosas. Sí. O sea, que por ejemplo hay una, para poner un caso concreto, ¿no? Una pareja, la mujer denuncia al marido por una situación de violencia familiar. Pide una exclusión del hogar. Va a la comisaría, bueno, quiere una exclusión del hogar. Bueno, la van a estar la mujer a ratificar la denuncia, hay una serie de procedimientos legales y puede ser que el juzgado o la fiscalía ordenen la exclusión del hogar del agresor. Va la policía y lo saca, en este caso al imputado, al agresor, lo saca de la vivienda por un plazo determinado hasta que se proceda a la investigación de la causa. En ese momento que sale, en este caso el marido, va a la casa de familiares, va a la casa de quien sea. Lo que se intenta preservar no es a dónde va él, sino que quede ella con los niños en su lugar, en su casa. Claro, pero tiene que haber como un procedimiento para saber a ciencia cierta si es que hubo violencia. Bueno, en realidad la medida no es tan saber a ciencia cierta. Justamente, por ejemplo, yo he trabajado bastante en un juzgado. O sea, vos te llega la denuncia y vos tomás la medida, pues lo primero que haces es preservar sí. a esa mujer y a esos chicos. Por las dudas. Y después empieza el proceso de investigación. Ah, okay. Después empieza el proceso de investigación. Desde ya que nunca pasan, o sea, a veces no da el tiempo para hacerlo en 48 horas y llegan de a 20 a 30 casos por día en algunos juzgados, que es muchísimo, sí. De los cuales no todos son... No hay una infraestructura para tanta demanda. No, pero bueno, como estamos diciendo... De hecho, no hay comisarías de la mujer. Por ejemplo, San Isidro tiene la suya y la gente de San Fernando, porque en San Fernando no hay comisaría de la mujer. Lo cual, bueno, Alex Campbell en este caso está trabajando sí, para presentar un proyecto para crear la comisaría de la mujer. Porque, ¿qué pasa? Tenés una persona de San Fernando, de Virreyes, que vive una situación de violencia familiar con sus chicos, que de repente se va de su casa porque no aguanta más y tiene que tomarse el colectivo hasta Martínez para hacer la denuncia, lo cual es una locura, porque sí, tiene los medios económicos y desde ya no está capacitada emocionalmente en ese momento, y prefieren no hacer la denuncia y quedarse viviendo esa situación de violencia. Eso es lo que Y si está tan colapsado a nivel provincial, ¿se puede recurrir a algo nacional para que sean atendidos? Lo que pasa es que, en realidad, si cualquier organismo que tome conocimiento de una situación de violencia tiene la obligación de intervenir. No es la solución, bueno, esto ya es mi opinión personal, pero no es la solución que, como provincia colapsa, se vengan a Capital, por ejemplo, a atenderse, porque así es como generamos que todos los sistemas colapsen. De hecho, San Isidro no puede atender San Fernando porque colapsa también. Tiene que haber una comisaría por mínimamente una comisaría por municipio. Eso sería lo ideal. Y vos decías la necesidad de trabajo en red. O sea, nosotros sabemos que estamos acá y no es que estamos hablando qué feo esto y no hay solución. Lo decimos porque, como veníamos hablando desde el principio del programa, estamos primero es hablar, informar, darnos cuenta. Exacto. Y para poder revertir la situación, ¿eh? No es todo un día para otro, y como decimos, estos derechos cada vez están avanzando y se están complementando más. Sí, o sea, sabemos que esto debería ser de otra manera, pero fue peor en otras épocas. O sea, estamos avanzando para llegar a un... Hoy en día pasó que la violencia familiar, algo de que antes no se hablaba, pasaba puertas adentro. Totalmente. Ahora está todo el mundo hablando de violencia familiar y los organismos que estaban colapsaron. Claro. Porque hoy todo es violencia. Bueno, pero es un buen síntoma. Es una buena noticia. Sí, tiene que haber una respuesta. Aparte de que sea mala la noticia, es buena porque la gente está reaccionando. Mientras haya una respuesta, porque es muy importante que si uno denuncia una situación de violencia o hay un niño que es aún peor, que es un niño que denuncia una situación de abuso en el colegio o lo que sea, que te respondan. Sí. Porque si no, te pasa que la mujer que hace una denuncia por violencia familiar y no tiene una respuesta por parte de las autoridades, cuando vuelve a su casa es peor. Entonces, ¿qué opinas acerca? No lo teníamos pautado, pero no importa porque tiene muy a colación que se modificó el código civil y estábamos hablando del divorcio exprés. Yo creo que esto también ayuda a no llegar a un caso de violencia extrema familiar, porque si vos no te puedes separar porque la ley no te lo permite, estás jugando con fuego de llegar a una violencia. Yo creo que en ese sentido está bueno el nuevo código civil, porque hoy todo cambió. Porque si no, psicológicamente te vas, ¿no? Hoy llegas a la violencia. Exacto, la situación cambió, el rol de la mujer cambió, el rol del hombre cambió. Uno hoy creo que siente la libertad, dice, bueno, no quiero más esta situación, entonces empiezo a activar un cambio. Desde ya que en lo que a veces, donde más se ven las situaciones de violencia familiar, es en las situaciones en los lugares con menos recursos, ¿no? Donde a la hora de decidir, más allá de divorciarte o no, lo primero que piensan es, bueno, yo no estoy más con esta persona, la denuncio y ¿de qué vivo? Claro. O sea, es la primera problemática que aparece, que es el tema económico, que cuando muchas veces pasa que la justicia toma una resolución de exclusión del hogar y la mujer ve que no llega a fin de mes y es la misma mujer la que le dice, por favor, volvé. Entonces vos hablás de la necesidad del trabajo en red. Sí, cuando hablo de trabajo en red me estoy refiriendo a lo que se llaman los... dentro de los juzgados y fiscalías y demás, trabajan los equipos que hacen los diagnósticos de interacción familiar, que son psicólogos y asistentes sociales que atienden todos los casos de violencia para que... en dos situaciones. Una antes, en estas 48 horas, que es un tiempo muy muy cortito, capaz el que toma la denuncia, bueno, no puede escuchar a 20%, entonces está asistido por gente especializada en el tema, que son psicólogos, asistentes sociales. Y después están los que siguen los casos. Igual hay muchos organismos municipales y fundaciones y demás que trabajan, ¿sí? Y ahora, que todos estos trabajen en conjunto implica que ninguno colapse. Entonces, que estaría bueno que haya uno en cada lugar. Y vos decís que en San Fernando están en el tema. En San Fernando se está trabajando en el tema. Hoy en día no hay comisaría de la mujer, lo cual para mí es grave, porque tendría que existir. Está en Martínez, pero sí hay lugares que trabajan con violencia familiar y están los lo que se llaman los centros de atención de niñez para lo que son los niños. Bueno, Agus, yo pienso que estuvo muy bueno, a pesar de que me hubiera gustado dar un final más feliz y que hubiera más centros de atención, pero bueno, es un granito de arena que estamos dando nosotros desde acá. Sí, la verdad que hay igualmente, si bien hay pocos, hay lugares de violencia familiar. De hecho, bueno, ahora Alex Campbell desde abrió un local nuevo en Virreyes y Entre Ríos donde se va a trabajar toda la temática de violencia familiar para la gente de Virreyes, sobre todo. Bueno, no dejes de venir acá a anunciarnos cuando esté abierta. Dale, ¿sí? dale, buenísimo. Bueno, gracias por venir con nosotros. No, por favor. Se nos acabó el tiempo, esperemos que les haya gustado. Y tomemos conciencia de todos estos temas que estamos hablando para revertir la situación e ir para adelante con esperanza a revertirlo y a llegar a que nuestros derechos sean respetados. Y nuestra frase final, que quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante, quien te envidia te hace valioso, y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Bueno, mañana acuérdense de armar el arbolito de Navidad. Un beso para todos. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.